Bienvenidos a esta edición número 1 de Lean Podcast. Soy José Antonio Reyes y grabo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Les recuerdo la dirección del podcast es www.leanpodcast.blogspot.com o www.leanpodcast.tk. La dirección de correo electrónico a la cual pueden hacer llegar sus comentarios es leanpodcast@gmail.com. Bueno, comenzamos con los agradecimientos. Quiero agradecer primero que nada a los compañeros de Pin Podcast, que son David Ochoa, Momo y Francisco Portero, porque me han hecho un espacio en su podcast para anunciarlo. Y bueno, se agradece todo. Quiero comentar que Pin Podcast es un podcast dedicado a la difusión de los podcasts. Es como un directorio. Bueno, David Ochoa también produce un excelente podcast que se llama Byte. Es un podcast sobre tecnología. Voy a dejar los links en el blog para que puedan acceder a estos dos podcasts, para que los puedan escuchar. También quiero agradecer a Alejandro de la ciudad de Morelia, que me ha hecho llegar sus comentarios acerca del podcast. Muchas gracias y un saludo para él. Bueno, en esta edición vamos a tener pues bastantes noticias sobre el mundo Linux, y pues he preparado una pequeña reseña acerca de lo que es Ubuntu, que es una distribución Linux. Vamos a ver qué es esta distribución, qué versiones tiene, cómo la pueden conseguir, y bueno, algunos links relacionados sobre esta, donde pueden encontrar alguna documentación o información bastante útil. Bueno, comenzando con el contenido, vamos a las noticias. Bueno, para los que viven aquí en México, pues tenemos la buena noticia de que se va a realizar el 2 de diciembre, bueno, el 1 y el 2 de diciembre del 2006, la Expo Linux Monterrey 2006. Expo Linux busca la consolidación en el 2006. A la fecha, Expo Linux cuenta ya con dos eventos realizados. El primero en el 2004 en la ciudad de Monterrey y el segundo en el 2005 en la Ciudad de México. Y para el 2006 regresa esta Expo a su sede original, es decir, Monterrey, Nuevo León. Bueno, el objetivo de este evento sigue siendo el mismo para los que ya lo conocen, y para los que no, bueno, promueve el uso del software libre en el sector empresarial, gubernamental y educativo. Durante los eventos anteriores se ha tenido el honor de presentar a empresas de gran nivel como por ejemplo IBM, Nobel, Kaspersky Labs, Sun Microsystems, HP, Unisys, Kingston, Zenmile, Linspire, etc. Un montón de cosas. Bueno, esto quiere mostrar la importancia del evento. O sea, son empresas muy importantes las cuales le están dando un impulso tremendo a Linux. Bueno, para los que quieran más información, voy a dejar una liga en el blog para que, si pueden, se den una vuelta allá a tierras de Monterrey. Bueno, la segunda noticia que tenemos el día de hoy es acerca de una fundación. Esta es una fundación acerca de Linux y software libre gratis para Latinoamérica. Se llama Hinux y, bueno, la finalidad de esta fundación es extender el uso de Linux en Latinoamérica. Tienen un sistema de envío de distribuciones hacia Latinoamérica de manera gratuita. Las distribuciones que están ofreciendo en este momento son Mandriva Linux, OpenSUSE, Red Hat, Fedora Project, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu, Subuntu, Yellow Dog Linux, Damn Small Linux, Cooks y Linux. Estas son las distribuciones que pueden enviar. Bueno, también se me han pasado algunas. Bueno, de las de Fedora pueden enviar la Fedora Core 5, la 4 y la 3. Red Hat manejan la versión Enterprise 4 y 3. Mandriva Linux es la versión 2006. También pueden enviar por ahí Debian, FreeSpire, Memphis Linux, Arch Linux y Nopix 5.0. Fundación Hinux te ofrece las mejores distribuciones de Linux, como las versiones gratis y las versiones de paga, directamente hasta tu país, no importa dónde sea. Esto estamos hablando obviamente de Latinoamérica. Dice por acá, Fundación Hinux te regala un paquete de 20 distribuciones diferentes para que puedas escoger cuál te gusta más, y además también te regalamos una playera de Fundación Hinux. Estas son las distribuciones que tenemos disponibles por el momento. Bueno, ya se las había comentado. Bueno, para ordenar el paquete pues es bastante fácil. Solamente tienes que escribir a hinux@gmail.com y das tu dirección postal con todos sus datos, y bueno, te llega tu paquete hasta tu casa. Bueno, para mayor información voy a dejar el link de esta fundación. Su fundador y director es Jaime Pérez Jr. y, si mal no recuerdo, radica en los Estados Unidos. Pasando a otra cosa. Bueno, para los que ya son usuarios de Ubuntu, tenemos una noticia para que hagas Ubuntu que se vea como Mac OS X. Este es un tutorial que nos llega desde www.taimila.com. Aquí nos describe claramente cómo podemos hacer que se vea Ubuntu al estilo de Mac OS. Y bueno, nos deja links para descargar los iconos, el wallpaper, las fuentes, cómo darle un aspecto a la barra que tenemos en la parte de abajo, como el dock de Mac OS, etc. En general, este tutorial es bastante bueno porque pues realmente logra su objetivo. Yo no lo he probado por completo, no lo he dejado 100% como dice acá, pero pues luce bastante bien. Bueno, les dejaré ahí la liga como siempre. Bueno, si ustedes cuentan con una computadora un poco obsoleta, pues tenemos buenas noticias, porque me he encontrado por ahí un artículo que nos dice cómo adelgazar el Firefox, es decir, reducir el consumo de memoria. Bueno, este es un tutorial que nos sirve exactamente para eso. Está hecho para utilizarse en Windows XP Service Pack 2, con la versión de Firefox 1.5.0.6. Bueno, esto no quiere decir que solamente sea para Windows, más bien ha sido testeado en este sistema operativo, pero pues luce bastante bien y pues espero que les funcione también a los usuarios de Linux. Y bueno, si no, al menos para tener un poquito más seguro el Windows, pues con este buen navegador de internet que es Firefox, pues aquí lo tienen, y pues espero que funcione también en Linux. No lo he probado yo, la verdad, pero pues no voy a esperar un momento más. Bueno, también tenemos buenas noticias por parte de Google. Ha liberado las versiones de dos de sus aplicaciones. Una es Google Earth y otra es Picasa. Esto estamos hablando de la liberación de las versiones para Linux. Google Earth reciente se ha liberado la versión beta 4. Perdón, la versión 4 beta, y bueno, está disponible para las distribuciones Ubuntu, SUSE, Fedora Core, Linspire, Gentoo, Debian y Red Hat. Esto estamos hablando de los sistemas, más bien de las distribuciones de Linux, pues más populares. Tiene unos requerimientos mínimos de un procesador Pentium 3 a 500 MHz, su equivalente. Necesita de 128 MB de memoria RAM. En el disco duro necesita 400 MB. Y bueno, una conexión a internet, obviamente. Una tarjeta gráfica compatible con 3D. Con 16 MB de RAM de video. Y una resolución de pantalla de 1024x768 en color de alta resolución de 16 bits. Bueno, les dejaré el link para que se puedan descargar este magnífico programa, que nos va a dar la oportunidad de, pues, ver el mundo entero desde la comunidad, desde la comodidad, perdón, de pues tu ordenador. En el caso de la otra aplicación de Google, es Picasa. Este programa nos va a permitir tener un álbum de fotos, y bueno, nos va a dar la oportunidad de subir estas fotos a internet. Y bueno, está disponible el paquete RPM y el DEV, bueno, al igual que el binario, para que puedan utilizarlo en su distribución favorita. Pasando a otra cosa, he encontrado por ahí una página en el cual nos dan tips para la distribución Ubuntu. Acá nos da un poquito de unos tips, ahora, como ya lo había mencionado, sobre cómo hacer cosas en el Ubuntu, o cómo instalar algunas aplicaciones como el Gaim 2.0 beta, o igual también el Google Earth, cómo correr el Internet Explorer, que bueno, a mí no me parece algo muy bonito. Pues bueno, vienen muchas cosas como acelerar la aceleración gráfica de ATI, de ese tipo de tarjetas de video, y bueno, cositas muy interesantes. Voy a dejarles igualmente el link. Bueno, Google cambiará el Linux por Open Solaris. Esto es una verdadera noticia, porque desde sus principios Google ha estado hospedado sobre Linux, y ahora pues parece que anda por ahí el rumor de que se va a cambiar a Open Solaris. De acuerdo a algunas fuentes, Google estaría experimentando con la versión open source de Solaris, en lo que podría ser el preludio de reemplazo de su masiva red global de servidores Linux. Google usa una versión especialmente modificada de Red Hat, pero un administrador de servidores Solaris, que recientemente tuvo una entrevista laboral en esa empresa, dijo que ya tienen planes para crear y probar su propia versión de Open Solaris. Google se negó a hacer declaraciones al respecto, pero el CIO de Sun confirmó que Google ya usa una cantidad significativa de Solaris en sus data centers y es uno de sus clientes animados sobre la posibilidad de cambiar sus servidores Linux por servidores de Sun con Opteron y alguna versión de Solaris. Google cambió prácticamente todos sus servidores a AMD Opteron a principios del año, y Sun ofrece servidores con ese microprocesador desde el 2004. Se puede ver el artículo completo en Linux World. Yo les dejo la liga en el portal que yo lo he visto, que es el portal de vivalinux.com. Bueno, otra de las noticias que nos llega desde este portal es que se ha liberado la famosa revista Users Linux de la editorial MP Ediciones. Esta revista es muy famosa porque es de las únicas revistas que podemos encontrar en español que se dedica completamente a este sistema operativo. Bueno, se ha liberado todo el primer año de la publicación de esta revista bajo licencia Creative Commons. Podemos encontrar 12 números en formato PDF, tanto en alta como en baja resolución. Bueno, también les dejaré esta liga porque esta revista es verdaderamente interesante, ya que nos dice cómo elegir una distribución, noticias sobre software, un montón de cosas que realmente valen la pena para cuando uno va comenzando en el mundo Linux, y bueno, también cuando no podemos saber alguna cosa, pues puedes escribir a la revista y te contestan de una manera muy amigable. Es una muy buena revista. Bueno, también tenemos buenas noticias para aquellos que crean gráficas en 3D, porque tenemos el programa Blender, que es un programa de creación de gráficas 3D, para modelar, animar. Y bueno, lo bueno es que está liberado bajo la licencia GPL. También tenemos que Motorola usará Linux en sus celulares de gama alta. El fabricante de telefonía celular Motorola anunció que utilizará Linux en sus unidades más avanzadas, debido a que posee mayores ventajas que los sistemas operativos Windows Mobile y Symbian. Por otro lado, los expertos afirman que esta decisión se fundamenta en que Motorola planea con esta iniciativa saltar de su segundo puesto al primer lugar en la producción de teléfonos móviles, actualmente ocupada por Nokia, principal accionista de Symbian. Bueno, también tenemos buenas noticias porque la gran empresa de fabricación de aviones, Boeing, usará Linux en sus aviones militares. Boeing acaba de firmar un acuerdo con la empresa Wind River Systems para introducir el sistema operativo Linux en un nuevo avión militar de la compañía, así como otro tipo de productos. La distribución de Wind River se ocupará de la vigilancia y de otro tipo de tareas informáticas en el nuevo avión P-8A Multi-Mission Maritime, un clásico 737 modificado para el ejército de la Marina norteamericana, usado para encontrar submarinos, por ejemplo. Sin embargo, la compañía, ha informado que Linux no será usado como sistema de navegación o para los sistemas de control del avión. Bueno, esta es una muy buena noticia porque pues también compañías de este estilo se están interesando por nuestro querido sistema operativo Linux. Bueno, pasando a una noticia que realmente me pone feliz, que bueno, a lo mejor ya es un poco antigua, pero creí prudente agregarla en este podcast, es que bueno, Windows Vista fue hackeado por una mujer. Bueno, no es cualquier mujer, pues obviamente es una super hacker. Ella tiene por sobrenombre Black Hatter, y bueno, con la ayuda de un programa que denomina Blue Pill, la hacker polaca Joanna Rudowska logró vulnerar los elementos de seguridad y protección de Windows Vista, solo un día después que Microsoft lanzara el desafío. Rudowska concitó la atención general del público asistente a la gran sala de fiestas del Hotel Caesars Palace en Las Vegas. La hacker demostró lo fácil que es eludir los sistemas de protección del próximo sistema operativo de Microsoft. La demostración fue realizada en el marco de la conferencia Black Hat para Hackers Malignos, que concluyó el fin de semana de, pues más o menos el 10 de agosto, bueno, de algunos de los primeros días de agosto. Les digo, esta noticia ya es un poco viejita, pero para quien no lo sabía, pues está muy muy bien. Aquí viene una noticia bastante curiosa, ya que Linux anda por todas partes. Es un dispensador de comida para gatos movido por Ubuntu. Lee Holmes, un residente de Ontario, Canadá, ha utilizado su servidor Ubuntu para crear una máquina capaz de alimentar a su gato. Ejecutando un script en su servidor, la bandeja de lector de CD-ROM se abre, abriendo una trampilla por la cual cae la comida para el animalejo felino en su cuenco. Y como evidentemente no bastaba con esto, puede utilizar su HTC universal para establecer una conexión SSH en el servidor a fin de dar de comer su gato desde otra habitación o cualquier parte del mundo. Bueno, por ahí también hay un video que, bueno, les voy a dejar porque está bastante cómico esta noticia. Bueno, por ahí no sé si hayan escuchado de las computadoras estas de $100 que forman parte del proyecto One Laptop Per Child. Este es un proyecto que va a dar la oportunidad a los países de tercer mundo adquirir computadoras para distribuirlas pues a todos los niños de escasos recursos. Y pues se supone que esas computadoras van a ser unas laptop que van a tener como objetivo pues acercar la tecnología a los niños de escasos recursos. Que bueno, cada quien tiene su punto de vista acerca de esta propuesta. Las computadoras no van a estar a la venta al público en general, pero bueno, hubo mucha confusión en qué distribución de Linux iban a tener, porque bueno, antes que nada cabe mencionar que se iba a incluir una distribución Linux como sistema operativo, porque estas promueven el software libre y además para abaratar los costos. Pero pues hubo mucha controversia sobre qué distribución iban a tener. Al parecer se habían convencido por utilizar la distribución Linux, pero por aquí he encontrado un artículo que dice: Puppy Linux, una buena alternativa para la laptop de $100. Barry Kauler, fundador de Puppy Linux, que tanto nos sorprendió por sus mínimos requerimientos, cree que su distribución de Linux es la correcta para la iniciativa Una Laptop por Niño. Las especificaciones de esa PC definen un sistema con solo 128 MB de RAM y Puppy solo necesita alrededor de 60. Por lo tanto, pues creo que es una muy buena opción. Pero bueno, ya veremos qué es lo que deciden. Bueno, aquí tenemos una noticia realmente sorprendente, porque Mozilla prohíbe a Debian usar el nombre Firefox. Bueno, bizarros acontecimientos enfrentan a la Fundación Mozilla con el proyecto Debian. Aparentemente, el primero le pidió al segundo que dejen de usar el nombre Firefox para su paquete de ese navegador, a menos que también incluyan el conocido logo del zorro en llamas. El problema es que Debian no puede usar ese logo porque su licencia no es una licencia libre. Por eso mismo, Debian había reemplazado este logo por un simple globo terráqueo sin el zorro. Como se puede apreciar si se accede al menú Ayuda, acerca de la versión de Firefox incluida en esta distribución. Este mismo problema también afectaría potencialmente a todas las demás distribuciones derivadas de Debian, que son pues un montón, incluida la cada vez más popular Ubuntu, cuyos usuarios ya están manifestando su preocupación al respecto. Actualmente, ante la alerta de posibles problemas, las alternativas que proponen en Ubuntu Forums son las siguientes: renombrar el paquete con otro nombre, crear un fork de Firefox, desterrar Firefox como navegador predeterminado en Ubuntu y a favor del predeterminado, perdón, ya se me está trabando la lengua, del entorno gráfico Gnome, que es Epiphany, o crear un grupo de trabajo específico para colaborar con Mozilla. Bueno, esperemos que no suceda nada feo en cuanto a esto, pero pues los que han utilizado alguna derivada de Debian o la misma Debian, pues se han dado cuenta de pues que es, nuestro icono es un globo terráqueo efectivamente de color azul, pero sin el, pues el, no es el logo original de Firefox. Bueno, ahora vamos a ver un tutorial que me ha llegado por aquí sobre cómo darle aspecto al gestor de inicio group, darle un toque de pues un inicio gráfico, como lo hace la distribución SUSE, por ejemplo. Les dejaré por aquí una liga, es bastante bonita la apariencia gráfica y no tener solamente el fondo negro con las letras blancas, y pues esto les va a dar un muy buen toque a su inicio con group. Bueno, tenemos también un problemita con la distribución Ubuntu, porque se acaba el ship it para las masas con Ubuntu 6.10, que es la versión que viene en un mes más o menos. Sí, pues en unos días yo creo que la tendremos. En el último Ubuntu newsletter, o bueno, se ha anunciado que los nuevos planes para Ship It, el servicio de distribución gratuito y mundial de CDs de Ubuntu, que comenzarán a tener lugar en vez lanzada su próxima versión EGF, que es la 6.10. El plan es que Ship It continúe distribuyendo gratuitamente esta distribución de Linux, pero solo la versión de Ubuntu 6.06, porque por ser esta al que tiene un soporte extendido, dejando que Ubuntu 6.10 esté disponible solo para descargarse. Sin embargo, los grupos de Ubuntu Local Community aprobados y otros distribuidores para perdón, se me está yendo ya mucho la atención porque tengo por acá activado el sistema de mensajería instantánea, entonces me está distrayendo, como pueden ver, de verdad lo siento. Bueno, pero les decía que los discos estos de Ubuntu 6.10 ahora tendrán un precio de 1.5 euros por 100 unidades. Pues esta es una buena y mala opción. ¿Por qué? Porque pues si bien vamos a tener Ubuntu Dapper Drake, pues no podremos tener los discos de la versión 6.10 de Ubuntu, que bueno, si bien va a estar enfocada más para el desarrollo, porque no va a ser una versión tan estable como la 6.06, pero bueno, cada quien va a tener sus preferencias, y hay gente que va a querer desarrollar, hay otra que solamente nos va a interesar tener una buena funcionalidad, y para eso pues yo creo que está bastante bien Ubuntu 6.06, que aparte va a tener un soporte bastante largo. Bueno, también se ha liberado un paquete que se llama Desktop Effects para Ubuntu. Esto nos va a poner cosas como el XGL, Compiz y AIGLX. Todo esto es pues para darle un mejor aspecto a nuestro escritorio de Ubuntu. Pues dejaré la dirección de la noticia también para que la puedan ver con mayor detenimiento. Bueno, también por ahí ya casi acaba la sección de noticias, porque con esta creo que acabo con todas las que he preparado para esta semana. pero he encontrado un documental bastante interesante sobre Ubuntu. Está en la página de Google Video y bueno, se llama Documental Código Linux y fue transmitido por la televisión española, si mal no recuerdo. Este documental nos dice pues que es el núcleo Linux, su historia, y bueno, tienen importantes entrevistas con, por ejemplo, con Linus Torvalds, con Alan Cox, que bueno, los fundadores de GNU Linux. Todo eso está bastante interesante, el video, y vale la pena que se den por ahí una vuelta para que lo vean. Está un poco largo y está un poco pesado, son más o menos 51 minutos y pesa unos 270 megabytes en caso de que lo quieran descargar, pero bueno, obviamente nos ofrece la posibilidad de verlo online con pues este servicio que es Google Video. Bueno, pues pasando a la siguiente sección, que en la cual voy a dar una breve reseña de lo que es Ubuntu. Pues primero que nada vamos a ver que esta es una distribución que pues según la página distrowatch.com es la más usada, y bueno, esto es porque tiene una pues manera de operar bastante fácil para los usuarios que vienen de otro sistema operativo. Es muy fácil de instalar. No voy a dar una guía de instalación porque pues bueno, existe una muy buena en la página de la guía Ubuntu, y bueno, les dejaré la dirección de esta guía que les decía en el blog, ya que este es como el manual oficial de Ubuntu, y bueno, como es un recurso wiki, pues está bastante actualizada y se pueden ver muchos temas de qué es Ubuntu, cómo hacer algunas cosas en Ubuntu, etcétera. Bueno, primero que nada, Ubuntu es una distribución derivada de Debian que bueno, nació pues por un proyecto que quería llevar Ubuntu a cualquier persona. Esta distribución tiene un soporte muy grande para gran variedad de idiomas. En ese sentido está muy bien, en el sentido de internacionalización, y bueno, se pueden encontrar muchas páginas en la web acerca de esta distribución, muchos foros en los cuales hay mucha gente que pues está dispuesta a ayudarnos en nuestras dudas. Como les comentaba, tiene una instalación muy sencilla, y bueno, hay varias formas de obtener Ubuntu. Una era, como comentaba en las noticias, pedir los discos por el sistema de ShipIt de Ubuntu. Y otra es, obviamente, descargando la imagen de CD desde la página oficial de Ubuntu. Y bueno, el sistema de ShipIt de Ubuntu es completamente gratuito. Tarda un poco en llegar los discos, perdón, pero es bastante, pues bastante bueno tener el disco, digamos, original, porque en esto no existe piratería. Nosotros somos libres de copiar estos discos que nos van a llegar, o bueno, regalarlos, porque puedes pedir un disco o puedes pedir 5 o 10, los que necesites. Y bueno, también tiene soporte para varias plataformas. Ubuntu viene con un par de aplicaciones que nos van a servir para el uso cotidiano. Viene con pues una suite ofimática que es OpenOffice, con cliente de correo, navegador de internet que es Firefox por defecto, el GIMP para la mensajería instantánea, el GIMP para editar imágenes, trae el reproductor de películas Totem, pues una serie de aplicaciones bastante útiles. Y bueno, se pueden instalar bastantes aplicaciones para esta distribución desde los repositorios oficiales. Bueno, aquí en la guía de Ubuntu pues viene pues muchas categorías sobre cómo instalarla, los primeros pasos en Ubuntu, recomendaciones para el uso doméstico, la administración del sistema, cómo conocer tu sistema y pues cosas más avanzadas como la programación desde Ubuntu. Las versiones de Ubuntu son pues un montón. En versiones me refiero como a los sabores de Ubuntu. El original, que es el que la mayoría conoce, tiene como gestor de escritorio el GNOME, pero existe también Kubuntu, que utiliza el KDE por defecto, y otro que se utiliza en máquinas pues con pocos recursos, que es el Subuntu, que utiliza el XFCE por defecto. También para todos estos términos pues les dejaré por ahí una liga de una como guía de Linux para saber más o menos qué son todos estos términos que les he hablado, como el gestor de escritorio, algunos para aprender algunos comandos, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con Ubuntu, pero bueno, claro, con Linux y para todos los usuarios que pues son nuevos en este sistema operativo. Bueno, como les decía, otra de las versiones de Ubuntu es Edubuntu, que está enfocada hacia la educación. Utiliza también el GNOME como gestor de escritorio, gestor gráfico, algunos lo prefieren llamar así. Y bueno, existen muchos proyectos como Ubuntu Christian Edition para que tiene, bueno, como objetivo facilitar el uso de sistemas operativos con herramientas para iglesias y todo este rollo. Existe Fluxubuntu, que es una versión con el entorno de escritorio Fluxbox, que bueno, todas estas son pues sí, por ejemplo Fluxubuntu es oficial, pero aún está en versión beta, se puede descargar desde la web. Y bueno, hay un montón de versiones y pues bueno, no voy a ahondar en esto porque no terminaría. Es una distribución muy muy usada, como les comentaba, por parte de DistroWatch. Y bueno, esto ha sido gracias a su facilidad de uso. Pues creo que ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Cualquier sugerencia que quieran hacer para el podcast, pues háganmelo llegar por correo electrónico. Espero no ser tan desorganizado en el podcast. Creo que he mejorado un poco a partir del primero. Y bueno, cada vez pues se va adquiriendo experiencia. Pues soy nuevo en este mundo del podcasting. Así que pues me disculpan si no lo hago aún tan bien. Pero bueno, por algo se empieza y quiero pues ayudar a toda la comunidad de usuarios o de los que van a ser alguna vez usuarios de Linux, para que pues las cosas que yo tuve que andar buscando por ahí y que me costó bastante trabajo, pues hacerlas llegar a todos los nuevos usuarios de una manera pues más fácil y rápida, sobre todo, y para que no se desanimen en el uso de este gran sistema operativo. Bueno, pues yo soy José Antonio Reyes. La música que han escuchado en este podcast está licenciada bajo Creative Commons. Les recuerdo la dirección del podcast, bueno, del blog del podcast en realidad, que es www.limpodcast.blogspot.com o www.limpodcast.tk. La dirección de correo electrónico es limpodcast@gmail.com. El podcast está licenciado bajo la licencia Creative Commons. Bueno, pues me despido. Espero encontrarlos en el próximo podcast. Que tengan un muy buen día, noche, tarde o lo que sea, dependiendo de el lugar donde me estén escuchando. Y bueno, recuerden que Linux está al alcance de todos. Nos vemos en el próximo podcast.